Estamos tratando el libro de Santiago, todavía no terminamos el capítulo 1, ya estamos acercándonos a avanzar al término de este capítulo, pero esta mañana nos toca ver Santiago capítulo 1, versículos del 9 al 11. Les invito a todos a buscar este texto ahí en nuestras Biblias, Santiago 1, 9 al 11. Hemos observado, hemos analizado en el libro de Santiago, el tema acerca de la fe, ¿verdad? En su panorama, viendo las pruebas, cómo benefician a la fe. Vimos la semana pasada acerca de la sabiduría, es necesaria en la vida para poder enfrentar cada situación. Pero esta mañana estaremos viendo otro tema relacionado a la fe, pero nos lleva a otra expectativa. Vamos a ver a Santiago 1, 9 al 11. Vamos a tener una lectura, hermanos, todos juntos. Son poquitos versículos, entonces vamos a hacer juntos cada versículo. Muy bien. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien. Santiago 1, 9 al 11. Muy bien, nos dice juntos. Hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y parece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Señor, nuevamente nos inclinamos ante ti para pedir de tu gracia y entendimiento a nuestros corazones y mentes al recibir tu palabra. Pedimos, Padre, que no haya ningún obstáculo que esté impidiendo el flujo, Señor, de tu palabra en nuestras vidas. Abre nuestro corazón, abre, Señor, el deseo de poder glorificarte y tener un encuentro, Señor, contigo a través de la palabra, que tu Espíritu Santo acomode cada instrucción al corazón, Señor, y que así tú seas glorificado como una respuesta de obediencia en esta mañana. Lo pedimos, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, esta mañana vamos a hablar acerca del valor supremo en la vida. Y de acuerdo a estos textos que acabamos de leer, este párrafo que acabamos de señalar, está haciendo una instrucción más el autor de Santiago. Y esta instrucción habla acerca de la manera de ver la vida respecto a la riqueza material. Dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, ¿verdad?, en su humillación. Y después nos dice cómo la riqueza pasa como la flor de la hierba. Cuando sale el sol con calor abrasador, esta hierba se seca, la flor se cae y perece la hermosa apariencia. Así también se marchita la riqueza o el rico en todas sus empresas. Muy bien, hermanos, la vida es evaluada por el autor de ella. Es Dios quien evalúa la vida. Es necesario entonces conocer la visión que Él tiene al respecto para poder tener un juicio acertado de cada elemento. Necesitamos la visión de Dios respecto a la vida para tener la misma opinión, para afinar nuestro criterio a su concepto. Y hermanos, ¿de qué manera la vida es evaluada comúnmente? Santiago está hablando aquí, está tratando un problema común, no tan solo en esa época, ahora mismo pudiéramos pensar que es un problema también de nuestra época. A veces la vida se evalúa, se mide a través de los bienes materiales. Y este es un método, un medio muy común, hermanos, de hacerse. Es por la mayoría de las personas puede juzgar de esta manera. Que una vida se evalúa su éxito, evalúa su comodidad, evalúa su estabilidad, su progreso, su felicidad a través de los bienes materiales. E incluso se puede decir que entre las muchas maneras de buscar la felicidad, es probable que la número uno esté a través de la adquisición de bienes materiales y recursos económicos. Hemos dicho antes que cada persona busca la felicidad de una o de otra manera. Y la mayoría de las personas le han buscado a través de esta opción, a través de la riqueza material. Entonces, hermanos, no debemos desconocer que la riqueza material llega a ser un deseo en el corazón humano, en el deseo de cualquier persona. A cualquier persona pudiera pretender o gustar y buscar alguna comodidad o algunos otros privilegios económicos. Y una vez más, hermanos, no es que la palabra de Dios condene y señale este tipo de posición o este estilo de vida, pero realmente lo que hay en el corazón respecto a cómo se ve este evento, ¿verdad?, es lo que perjudica y es lo que hay una contraposición con lo que Dios nos enseña. Los bienes materiales tienen su utilidad. Los bienes materiales tienen también su uso, ¿verdad?, su descanso, pero es limitado y es lo que la palabra de Dios no intenta señalarlo, no intenta condenarlo, intenta clarificar para que el corazón humano que tiende a ser idólatra, ¿verdad?, no ponga toda su confianza y toda su seguridad y todo su amor a ese respecto. Ese es el problema que sucede y que sucedía en el tiempo de Santiago. Que a veces estos elementos que también vienen de parte de Dios, estas bendiciones pueden llamarse algunas veces que son de parte de Dios, son tergiversadas y descompuestas porque el corazón las apercibe de una manera distinta de como debería de hacerse. Y aquí Santiago una vez más está diciendo, hermanos, si hay algo de qué tienes que exaltarte, si hay algo de qué tienes que gloriarte, si hay algo por lo cual tienes que contentarte, no es por lo que tienes. Es lo que Santiago está señalando y animando a los hermanos de esa época a quienes les escribe. Hermanos, entonces, hay maneras de ver la vida. Y la manera común, la manera tradicional, y vamos a ver, es el primer punto de esta enseñanza, la vida se evalúa de acuerdo a la posición social. Esa es la manera más común de evaluar la vida, de acuerdo a la posición social, de acuerdo a los bienes, de acuerdo a los logros, ¿verdad?, de acuerdo a las cuentas bancarias. Muchas veces es que se evalúa la vida de una persona. Como ya dijimos anteriormente, ahí se determina su éxito, ahí se determina su progreso. Pero esta manera de ver la vida que se evalúa de acuerdo a la posición social, sí nos habla que se disfruta de la riqueza. Sí se disfruta, pero se disfruta de una riqueza parcial, ¿verdad? Una riqueza parcial. Este pasaje nos dice, el hermano de humilde condición tiene que gloriarse en la exaltación, pero el rico en la humillación, porque pasará como la flor de la hierba. La parcialidad, desde luego, hermanos, es algo que no puede permanecer para siempre. Es algo que está solo por un tiempo. Es algo que ayuda, es algo que trae beneficio por un tiempo. Pero posteriormente a eso, ¿verdad?, esa satisfacción, esa gloria, ese ánimo, ese contentamiento va a pasar. Porque las demandas del corazón humano, hermanos, sigue siendo hacia más. Y cuando está puesta toda la confianza en los bienes materiales, pues no va a durar, ¿verdad? Tendría que tener una riqueza inagotable. Y esto sabemos que no puede ser posible, ¿verdad? Hermanos, finalmente, quien pertenece toda la riqueza de cualquier tipo es nuestro Señor, ¿verdad? A Él le pertenece toda la riqueza. Y una persona, por mucho que pueda tener, no puede tenerlo todo, ¿verdad? Y el corazón, hermanos, tiende a ser demandante. El corazón tiende a buscar más, más, más. Aún cuando llega a tener un nivel de obtención, ya no se está contento con ese nivel de obtención y ahora se busca tener un nuevo nivel. Y cuando llega a ese nivel, querrá tener un nuevo nivel más, que esté aumentando su posición social. Por eso, hermanos, en verdad que la riqueza, la vida que se evalúa a través de los bienes materiales, goza solamente de una riqueza parcial. No es algo que tendrá su totalidad de gozo. No es algo que mantendrá su vida completamente satisfecha. El propio corazón estará anteponiéndose, aún muchas veces, hermanos, a disfrutar lo que ya se tiene. Es bastante complicada la manera en cómo los seres humanos pensamos y sentimos al respecto. Pero mientras una persona puede disfrutar de todo lo que tiene, pudiera más bien ser infeliz porque no tiene otras cosas que quisiera, ¿verdad? Y hermanos, este es el corazón humano. Por eso es que Santiago está escribiendo a los hermanos. Hermano, no te gloríes, no te enaltezcas por una situación económica o material. Recuerda que la riqueza material es únicamente parcial. No puede llenarlo todo. Ahora, hermanos, ¿por qué la riqueza es parcial? Bueno, hemos dicho una razón, porque el corazón humano siempre va a demandar más. Y si tiene más, quiere más. Entonces, hermano, el corazón es insatisfecho de una forma clara. Pero ¿por qué más, hermano, la riqueza es parcial? Bueno, hermanos, también la riqueza es parcial, de acuerdo a lo que vemos aquí, ¿verdad? Porque, hermanos, esta riqueza no puede satisfacer todas las áreas de la vida. Puede satisfacer algunas, mas no todas. Hay algunas personas que llegan a creer que el dinero compra muchas cosas, pero a la realidad es que no es así. Y es lo que Santiago quiere enseñar. Hermanos, muchas veces mucho dinero no puede comprar salud, aunque sí puede contribuir un poco a ello, pero no en todos los casos. El dinero no pudiera hacer que una persona esté siempre con vida, ¿verdad? El dinero no pudiera hacer todo lo que una persona desea en su interior. Sí ayuda en algunos eventos, en algunos elementos, mas no en todo. Ahora, hermanos, ¿por qué también la riqueza es parcial? Bueno, el corazón siempre quiere más. Bueno, no puede satisfacerlo todo el dinero. ¿Y por qué otra cosa es parcial? Bueno, hermanos, también es parcial porque muchas veces para llegar a la obtención de riqueza material se tiene que sacrificar otro tipo de bienestar. ¿Está usted de acuerdo conmigo? A veces para llegar a tener bienes materiales y llegar a una posición social elevada, que es lo que Santiago está enseñando, a veces sacrifica la posición familiar, la posición espiritual, ¿verdad? La posición de integridad que una persona puede poseer, muchas veces se sacrifica solo por una posición social. Y al final, el haber sacrificado elementos tan importantes en la mente de Dios, no se experimenta la felicidad completa cuando se llega al término de la posición adquirida. Entonces, hermanos, Santiago quiere enseñar a los hermanos. ¿Y por qué Santiago, después de hablar de las pruebas y después de alentar a los creyentes a aumentar su fe, por qué dedica estos tres versículos que ahora estamos analizando para enseñar acerca de las riquezas inciertas? Para enseñar cuál es el valor supremo en la vida. Parece, hermanos, que este grupo de creyentes, además de que tenían adversidades entre ellos, no entre ellos como iglesia, sino alrededor de ellos, ¿verdad? Por la sociedad que les perseguía por su fe. Bueno, también había este problema que había infectado a la iglesia, que es un problema muy común en la sociedad, pero no debería ser un problema para la iglesia. Pero de acuerdo a este texto lo vemos que lo es también para la iglesia. Mire, vamos al capítulo 2 de Santiago, y esto nos va a abrir un poquito más el panorama de cómo la mentalidad del creyente muchas veces es afectada por el criterio del mundo. En el versículo 1, capítulo 2, en adelante, sigue con su vista, nos dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida, y le decís: siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Bien hacéis. Muy bien, hermanos, este texto nos da más luz, ¿verdad? Parece ser que este problema se estaba suscitando en la iglesia. Acepción de personas, ¿verdad? Distinción de personas. Al parecer había un grupo privilegiado socialmente ante la iglesia. Y este grupo privilegiado tenía una actitud diferente. Hermanos, otra vez, no nos dice la palabra de Dios respecto a este texto que estamos analizando que el rico tenga que renunciar a su riqueza. No está condenando esta posición. No está diciendo el autor, ¿verdad? Que es pecador quien posea tales recursos. Más bien lo que está diciendo es que hay problema de actitud dentro del ser humano y que del propio creyente tiene problemas de actitud. ¿Y cuál es el problema real? La manera de ver la vida, hermanos. ¿A qué le ponemos nosotros el valor supremo a la vida? Cuando una persona comienza a tener acepción de personas, distinción en su corazón, cuando una persona busca solamente el convivir con personas de cierto estatus social y tiene un agrado y una simpatía por saludarle, por animarle, por amistar con él, y otras personas no privilegiadas dentro de ese entorno no le son importantes y en el peor de los casos quizá le sea desagradable su presencia, esta persona tiene un gran problema en su corazón. Y ese problema sí lo condena la palabra de Dios. Esa manera de pensar, esa manera de sentir y de actuar, sí está en contra de la ley de Dios. Y sí, desde luego, hermanos, nos está mostrando, ¿verdad?, este pasaje, que el autor intenta advertir a la congregación. Hermanos, ¿por qué suceden estas cosas? Y lo hace a través de un ejemplo muy claro, ¿verdad? Lo hace a través de dos personas, una bien vestida y una mal vestida. Una vestida con ropa espléndida, dice ahí, ¿verdad? Con anillo de oro, con recursos espléndidos. Y otra persona con, dice ahí, un vestido andrajoso, ¿verdad? A esto se refiere, pues, a un vestido muy sencillo, de pobreza. Y está hablando cómo debe actuar el corazón de un verdadero creyente. No debe poner el valor a la vida por las cosas materiales. Bueno, entonces, la persona que ha puesto el valor supremo en la vida por las cosas materiales, lo va a hacer evidente, porque es en lo que busca, es lo que piensa, es en lo que invierte, y es con las personas a quien busca agradar. ¿Qué nos dice aquí? Esta riqueza es parcial, ¿verdad? Esta riqueza es parcial. Volviendo a Santiago 1, en el versículo 11, nos dice también, no tan solo disfrute una riqueza parcial, punto B de esta enseñanza, nos dice también que disfruta de una riqueza precaria. En el versículo 11 nos dice así, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Hermanos, este versículo 11 hay que leerlo con cuidado. Pareciera ser que dijera, bueno, una persona que ha obtenido un negocio, una vida respetable, una manera de obtener ingresos sustentables, ¿verdad?, seguros. Bueno, pareciera ser que se dice, bueno, de nada sirvió si al final todo se va a venir abajo. No precisamente debemos de entender así este versículo. Lo que sí nos quiere enseñar el autor es que todas las cosas, por muy bellas que sean, muy costosas que sean, todas, hermanos, son precarias. Todas las cosas físicas de este mundo se deterioran. La madera se apolilla, ¿verdad? La madera se enmohece. La prenda de vestir se desgasta. Y es lo que Santiago quiere enseñar a la iglesia. Es una riqueza precaria. Por algo que sea tan agradable, no puede durar para siempre, ¿verdad? Es algo que se va a ir desgastando y por lo tanto irá perdiendo su valor. Y hermanos, qué importante entonces considerar este texto que ahora analizamos. La vida que se evalúa de acuerdo a la posición social, sí goza de una riqueza parcial y goza de una riqueza precaria. No puede durar para siempre. Es parcial por las razones que ya mencionamos y es precaria porque todo en esta vida se desgasta. Es precaria también porque al final del tiempo, ya cuando no existamos más, todo lo que pudimos haber disfrutado no tiene un goce posterior, hermano, sino únicamente humano, ¿verdad? Solamente humano. ¿Y por qué Santiago está lanzando esta enseñanza? Bueno, hermanos, el problema del corazón humano, ya mencionamos, es a veces creer que el valor supremo en la vida lo tiene una posición social. Y a través de eso se convierte en malas actitudes, en buscar cosas incorrectas. Pero, hermano, otro peligro que también nos dice por qué es una riqueza precaria es porque puede ser que una persona que ha adquirido una posición social privilegiada pueda poner ahí su confianza, pueda poner ahí su estabilidad y su alegría. Esto es así en las personas sin Cristo. Las personas sin Cristo pueden tener su seguridad, pueden tener su comodidad, su contentamiento en lo que han podido poseer. Y como esta es la enseñanza y esta es la influencia que circula en el mundo, hermanos, los creyentes, que a veces nos podemos descuidar, pudiéramos afectarnos de esas ideas que el mundo está propagando. Por eso, hermano, la palabra de Dios intenta constantemente persuadirnos, confrontarnos. No está condenando a la persona que ha adquirido una posición exitosa, ¿verdad? Y una manera privilegiada de vida. Realmente está enseñando a que no debe poner uno la confianza y la dependencia en esas cosas. Por lo que hemos analizado, porque es una riqueza parcial, porque no es la felicidad completa, porque aunque sí se puede adquirir de alguna manera, se pueden descuidar otras cosas que tienen mayor importancia, y porque finalmente es precaria, porque al final del tiempo todo lo que uno pueda poseer es para disfrutarlo mientras tenga vida, ¿verdad? Entonces dice Pablo a Timoteo enseñándole de esto, ¿verdad? Dice, porque nada hemos traído a este mundo y nada nos podremos llevar. Hermanos, Dios en verdad estima a una persona que teniendo a su alcance recursos, posibilidades y una posición económicamente privilegiada, sea una persona que pese a todo esto, es una persona fiel, es una persona que ama a Dios, es una persona que rinde cuentas al Señor y su confianza y su dependencia sigue siendo Él. Hermanos, hay personas importantes en la palabra de Dios que tuvieron muchos bienes y fueron grandemente utilizados por el Señor. Podemos recordar en el Nuevo Testamento a José de Arimatea, por ejemplo, era un hombre muy privilegiado económicamente. Y Bernabé, sabemos cómo fue usado por Dios, aún dando su vida completa a la predicación del Evangelio. Pero Bernabé era un hombre muy privilegiado socialmente. Pero son personas, hermanos, que no dejaron su corazón en esas obtenciones. Son personas que no se conformaron a solamente disfrutar lo que esta vida les podía proveer. Son personas que tenían su sentido en cuestiones más trascendentes que lo económico y lo material. Eran personas que su corazón y su fe estaban fuertemente arraigadas en el Señor. Y hermanos, esta es la cuestión. ¿Cuál es el valor supremo en la vida? ¿Cuál es lo que a usted, la vida, tiene más valor? Para lo que uno valga más, ¿verdad? Eso será lo que uno le invierte, lo que uno se sacrifica, para lo que uno vive, ¿verdad? Para lo que usted más valora, a eso usted se va a dedicar. A eso yo me voy a enfocar. Entonces, hermanos, ¿cuál es el valor supremo en la vida? Hay dos opiniones. La opinión común, ¿verdad? De acuerdo a una posición social. Es lo que sucede en esta ocasión cuando Santiago escribe a los hermanos y algunos hermanos estaban siendo afectados por esa manera común de pensar. Pero la vida, ya dijimos, hermanos, es evaluada por el autor. El que creó la vida le dio valor a cada una de las cosas. ¿Cuántas veces ha pasado, hermano, que muchas veces usted le puede dar el valor a algún objeto? Porque para usted significa mucho. A lo mejor tiene un valor, como se dice, un valor sentimental. Bueno, yo tengo un collar que me regaló mi abuelita, ¿verdad? Hace 20, 30 años, y pues ese collar para mí vale, no sé, ¿verdad? 30,000 pesos. A lo mejor es un collar de plástico, ¿verdad? Pero usted dice, no, pero a mí me lo dio mi abuelita, ¿verdad? Mi abuelita era una mujer de fe, venía a la iglesia y ella me lo heredó. Bueno, pues para usted tiene ese. Pero una persona objetiva lo va a ver y, no, pues 50 pesos está bien, ¿verdad? si le dan eso. Obviamente usted, para usted que tiene otro tipo de evaluación, pues no vale eso. Hermanos, a veces así evaluamos las cosas, a través de sentimentalismo, ¿verdad? O a veces lo evaluamos a través de apariencia. Pero ¿quién sabe mejor qué cuesta cada cosa si no fue el autor de todo lo que existe, verdad? Dios puede darle el valor exacto y justo a cada una de las cosas que existen en este mundo y en esta vida. Pero nosotros damos un valor sobreestimado o subestimado muchas veces. Así que es mejor alinear nuestro criterio a quien evalúa objetivamente. Señor, ¿cuánto vale estos bienes en un contexto general de mi vida? Bueno, y no tan solo sobrevaluamos las cosas materiales. A veces damos mayor valor a otro tipo de objetos y aún a las personas. Pudiéramos depender toda nuestra felicidad y nuestra alegría y nuestro gozo en lo que una persona diga o haga, ¿verdad? En lo que podamos tener o no. Y la palabra de Dios otra vez nos enseña cuál es el valor supremo de tu vida. ¿Cómo ves las cosas? ¿Para ti qué es lo que más vale en razón de la objetividad que la palabra de Dios nos presenta? Las cosas materiales en ningún momento están siendo demeritadas o están siendo condenadas, solamente se están poniendo en la línea que les corresponde. Eso es lo que la palabra de Dios está haciendo, ¿verdad? Aún, hermanos, cada aspecto de la vida, cuando es puesto en posición, ¿verdad?, en exposición a la palabra de Dios, le dirá el valor correspondiente, le dirá lo que vale cada cosa, le dirá lo que es en realidad. Pero nuestros sentimientos se disparan, ¿verdad?, muchas veces. Nuestro criterio se envuelve o se corrompe por la influencia de este mundo. Pero gracias a Dios, porque los creyentes tenemos la palabra de Dios. Tenemos una voz de juicio, ¿verdad?, que nos dice lo que dice la palabra de Dios, es nuestro espejo. Y nos dice, hey, tú estás viendo mal las cosas. La palabra de Dios nos dice esto, ¿verdad? Y así debe alinearse nuestro criterio. Entonces, dos maneras de ver la vida y se evalúa comúnmente. A través de una posición social. Y número dos, la vida que se evalúa de acuerdo a la posición en Cristo. La vida que se evalúa de acuerdo a la posición en Cristo. Mire qué importante que en el primer versículo, en el versículo 9, que se leyó hace un momento, de Santiago 1, nos dice que en qué se debe gloriar el de condición humilde, ¿verdad? Nos dice ahí, versículo 9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Otra vez, ahora Santiago dice, bueno, gloríate no en lo que te falta, no en lo que sí tienes, gloríate en tu exaltación. ¿Y cuál es la exaltación que una persona con esta necesidad tenía? Bueno, hermano, toda persona, sea rico o sea pobre, al momento de llegar a Cristo, tenemos una nueva posición. Y cuando nosotros vemos esa posición a la luz de la palabra y a la realidad que esto señala, somos ricos. La Biblia dice que hay muchas riquezas en Cristo, ¿verdad? Hay muchas riquezas en Cristo. Dice, gloríese en su exaltación. ¿Cuál es la exaltación del ser humano, hermano? Realmente, aún a pesar de nuestro pecado, y a pesar de que si uno es rico o uno es pobre, todos vamos a vivir el mismo proceso de desgaste físico y todos tendremos el mismo término de los días. Pero la riqueza, hermano, es la herencia recibida a través de Cristo. ¿Cuántas riquezas nos provee Cristo, hermanos? ¿Cuán exaltada es la posición en Cristo? Que de pecador, condenado, uno sea ahora esa persona que experimentará primeramente vida nueva, ¿verdad? Una vida que no tenía propósito, quizá, o tenía un propósito equivocado, pues ahora es una vida en plenitud, ahora es una vida nueva, una vida transformada, nuevos principios, nuevo pensamiento, nuevo corazón. Y no tan solo eso, al término de los días está la garantía de una vida eterna. ¿Cuánta riqueza hay en la unión con Cristo? Muchas veces la temática de las novelas favoritas, ¿verdad?, de las novelas mexicanas o latinoamericanas es la pobre señorita, ¿verdad?, sin nada de recurso y quizá era una empleada doméstica y al final se queda con el dueño y millonario, ¿verdad?, absoluto del país. Y bueno, pues eso es como que un bonito sueño, ¿verdad? quien no tenía nada y después, aunque sigue no teniendo nada, por su unión con una persona de esta importancia y de este nivel, de esta magnitud, pues ahora pareciera poseerlo todo, ¿verdad? Hermanos, pues así es nuestra unión con Cristo. No es que nosotros hayamos alcanzado algo. No es que nosotros tengamos algo en sí. Pero nuestra unión con Cristo nos provee de perdón delante de Dios. Nos provee de justificación, ¿verdad? Nos provee de un Espíritu Santo que nos advierte, nos anima a la presencia de Dios en nuestras vidas. Esto es la posición en Cristo. Nos enriquece, nos da vida. Y esto, hermanos, es disfrutar de una riqueza plena. Claro, no estamos hablando de una riqueza material. Ahora estamos hablando de otro tipo de riqueza. La riqueza plena, a diferencia de la riqueza parcial, hermanos, es que la riqueza parcial se sacrifica una cosa por otra. Pero la riqueza plena no sacrifica nada. Nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? La bendición de Jehová es la que, ¿qué? Enriquece y al final no añade tristeza con ella. Hay personas que han llegado a una posición elevada, importante, reconocida. Y en la entrevista, al llegar a esos niveles y preguntan, ¿verdad? Dicen, bueno, no sé si valió la pena. Sacrifiqué familia, sacrifiqué amigos, sacrifiqué principios, sacrifiqué mi persona, sacrifiqué mi salud para llegar hasta donde estoy. ¿Habrá valido la pena? Bueno, pero cuando uno llega a Cristo, no es sacrificar, ¿verdad?, las cosas que son más importantes. La riqueza en Cristo no añade tristeza al final. No es, sí obtuve esto, pero perdí mucho más, ¿verdad? Sí obtuve un placer momentáneo, pero posteriormente a ese placer, las consecuencias, los estragos de ellas vinieron a empobrecer más que a enriquecer al final. No es así la posición en Cristo. Se disfruta de una riqueza plena. ¿Y por qué hablamos de riqueza plena? Dice el pobre, ¿verdad? El de condición humilde, gloríese en su exaltación. Gloríate en la posición elevada que has recibido en Cristo. Porque en Cristo, hermanos, verdaderamente no hay tristeza por la riqueza que hemos poseído, que viene de Él. Ahora, no tan solo, hermanos, es una riqueza plena. Cuando hablamos pleno, lo llena todo. No hay algo que quedó insatisfecho, ¿verdad? No hay algo que quedó incompleto. Hay plenitud. ¿Por qué a veces no nos sentimos plenos siendo creyentes? Esta es cuestión de fe. Esta es cuestión, hermano, de dónde está nuestro enfoque. Mira, hermano, si el valor supremo de la vida, según nuestro criterio, no está en Cristo, Cristo, aunque posea toda la riqueza esencial y espiritual, no nos va a satisfacer porque nuestra mente se ha cautivado y se ha truncado en otro aspecto en donde no está la riqueza. Es decir, la mente ha sido engañada, como la idolatría engaña la mente y el corazón del hombre. Y entonces un hombre puede estar adorando una imagen de piedra, de tallada, de madera o de cualquier otra cosa, y una persona con una percepción distinta dirá, ¿qué está haciendo? ¿Verdad? ¿Por qué hace tal o cual cosa? Está engañado. Tiene una mente y un corazón engañado. Hermano, un creyente que no ha sido engañado en su corazón y el valor supremo en la vida no está en nada más, sino solamente en Cristo, goza de una riqueza plena. Está satisfecho. No necesita nada más. No necesita adquirir un reconocimiento social. No necesita adquirir el tener a una persona, ¿verdad?, las 24 horas de su vida para cualquier cosa que necesite. No necesita tener la amistad del pueblo para sentir la satisfacción en su corazón. Hermano, en verdad, la riqueza que provee Cristo es una riqueza plena. Lo llena todo. No hay una área en donde una persona en Cristo no pueda estar feliz. Y ahora, hermanos, hay cosas que a veces nos explican. La fe desafía, como lo vimos una vez, la fe desafía el criterio común, el sentido común, la opinión común de las personas. ¿Cómo puedes estar contento si te pasa lo que te pasa, verdad? ¿Cómo podrías estar así si perdiste esto, si perdiste aquello, si no tienes esto, si no tienes... ¿Cómo puedes estar feliz si no tienes lo que otras personas tienen? Y hermano, y sabe, este es lo paradójico en la vida cristiana. Que hay quienes aparentemente lo tienen todo y no son felices. Y hay quien bajo muchas carencias tienen plenitud de gozo en su corazón. Y una vez más, es que se encuentra no en los objetos, se encuentra en el Señor, ¿verdad? La satisfacción. Disfruta de una riqueza plena. Y antes de continuar al último subpunto de este mensaje, hermano, ¿cómo es tu gozo? ¿Cómo es tu estabilidad? ¿Cómo es que tú consideras tu vida? ¿Estás contento? ¿Eres pleno? ¿Has encontrado en Cristo y su riqueza lo más valioso? ¿O aún hay cosas que nos afanan? ¿Aún hemos desviado la mirada y el sentir pensando que nos falta algo? Bueno, yo soy cristiano, sí, he sido perdonado de mis pecados, yo voy a una iglesia, tengo un buen compañerismo, no me falta nada, pero si pudiera tener un poquito más, creo que estaría mejor, ¿verdad? Hermanos, es probable que no hayamos entendido que la riqueza que poseemos en Cristo es superior a cualquier otra riqueza visual, es superior por muchos sentidos. Y mi hermano, yo le puedo dar un ejemplo. Una persona teniendo un trabajo privilegiado, ¿verdad? Y bajo ciertos recursos económicamente altos, puede estar contento y no es problema el contentamiento por ello. Pero puede ser una persona que dedicando su vida, su corazón, su tiempo a tener una relación y una comunión con Dios, no puede comparar el gozo con una persona a quien su gozo dependa solamente de los ingresos del día. Porque, hermano, los ingresos van a variar, obviamente. Hermano, porque al final se tiene que sacrificar algo por ello. Pero, hermano, si una persona tenga un trabajo sencillo, tenga un trabajo abundante, cualquiera que sea la situación, su vida está siendo alimentada y sustentada por la comunión que tiene con Dios, tendrá el mismo contentamiento. Se vaya a la casa con 10 pesos o se vaya a la casa con 1,000 pesos al término del día, habrá contentamiento. Porque el gozo lo produce el Señor en el corazón. ¿En dónde está, hermanos, entonces, nuestra plenitud? ¿En dónde hemos puesto el enfoque? De acuerdo a las palabras de Santiago, dice, ten cuidado con los bienes de esta vida, porque cuando sale el sol y el calor abrasador, lo va a secar como a la hierba, la flor se cae y perece su hermosa apariencia. Esa flor perfumada, vigorosa, que se encuentra allí en el jardín, bueno, un día el sol la va a marchitar, la va a secar, ese perfume se va a ir, va a despedir un olor a muerto, ¿verdad?, a seco, no será la misma flor vigorosa que un momento hubo. Dice, bueno, así perece las empresas o los negocios, en el sentido, hermanos, de que cada aspecto de la vida tiene un inicio y tiene un fin, ¿verdad? Es entonces, hermanos, que la vida que se evalúa de acuerdo a la posición en Cristo disfruta de una riqueza plena. Y punto B, para terminar, disfruta de una riqueza permanente. Una cosa es plenitud, pero otra cosa es permanencia, ¿verdad? La permanencia nos habla que es para siempre. Una vez adquirida la riqueza en Cristo, esta riqueza no va a menguar, no va a perder valor, sino que al contrario, se va a mantener, no tan solo hasta el término de la vida, pero en la eternidad. En la eternidad. Hermano, la exaltación será aquel momento cuando estemos en la presencia de Dios. Cuando esta vida termine, cuando esta vida acabe, cuando los afanes y todo esto pase, bueno, el que permanece en Cristo, ¿verdad? El que permanece en la palabra, nos dice la palabra de Dios, la palabra de Dios permanece para siempre. Esta no se envejece, esta no se marchita, ¿verdad? Esta no caduca. Hace un momento vimos, ¿verdad? No cambiará ese himno que se hizo un poquito de énfasis. No cambiará, Cristo no cambia, ¿verdad? Él es el mismo, Él no envejece, Él no pierde valor, Él continúa en toda su plenitud. Y como Él es pleno, Él es potente, Él no cambia. Sus efectos a nuestras vidas tampoco cambian, hermano. Su gozo no cambia, ¿verdad? Su amor por nosotros no cambia. Su perdón, su paciencia, su interés por nosotros, sus propósitos para nuestro bienestar no cambian. No cambian. Las personas sí cambian. Las personas sí son alteradas por las circunstancias. Una persona de noble corazón en un momento puede volverse dura, puede volverse lastimada, egocéntrica. Una persona que antes quizá tenía sentimientos de nobleza, otro día puede tener sentimientos de crueldad. Pero Dios no es así. Dios no cambia. Las cuestiones sociales y materiales un día pueden estar en la cúspide y otros días pueden estar en verdad, en el estrado, ¿verdad?, de los pies. Pero Dios nunca va a cambiar de posición, hermanos. Él siempre permanece fiel, Él siempre permanece rey. Y si Él es el rey, hermano, de tu corazón, hay un motivo para explorar y disfrutar de esta riqueza. La posición en Cristo nos da riqueza plena y nos da riqueza permanente. Vamos a concluir, hermanos, conocer lo efímero de las riquezas materiales nos debe animar a no poner nuestro enfoque en ellas, pero contemplar la belleza y la riqueza que emana de una relación con Dios por nuestra posición en Cristo motiva al corazón a vivir y disfrutar de la vida en conexión con aquel que lo llena todo. Bueno, que sea el Señor el valor supremo en la vida. Que no sea otra cuestión, que no sea otro objeto, que no sea otro evento, pero que sea tu Señor, mi Señor, el valor supremo en la vida. Le invito a cerrar sus ojos, inclinar el rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos enseña, tu palabra nos exhorta a no tener un criterio unificado al criterio del mundo, Señor. A no buscar la riqueza y el gozo en las cuestiones triviales y en las cuestiones perecederas de este mundo. Padre, en verdad agradecemos cada bendición, cada obtención que das a nuestra mano. Todo lo que tenemos, Señor, es bendición tuya. Es para disfrutarlo, es para agradecerlo. Y sabemos, Señor, que tu intención en tu palabra no es condenar, no es mencionar que los bienes materiales son incorrectos. Pero siempre previenes que nuestro corazón no se cautive, no haga ídolos de estos bienes. Padre, ayúdanos a tener esta visión como la visión que tú tienes. No permita, Señor, que estemos deseando y estemos creyendo que ciertas obtenciones materiales nos darían la felicidad completa. Permite, Señor, que el corazón no se entristezca cuando hay necesidad. Permite, Señor, que no haya una distinción de personas en nuestro corazón. Te pedimos, Padre, que tú, quien analiza nuestros corazones, quien para ti nada es oculto, Señor, si hay algo de esto en nuestras vidas, pedimos, Padre, que sea desechado de nuestro interior. Límpianos, Señor, de mal pensamiento. Límpianos, Señor, afina nuestro criterio a una visión como la tuya, una visión extendida, una visión correcta, una visión objetiva. Y, Padre, permítenos disfrutar de la riqueza que tenemos en Cristo. Gracias, Señor, porque nos has dado vida, nos has dado riqueza, nos has dado abundancia, nos has dado gozo y todo esto a través de la persona de Cristo. Mientras estamos orando, todos con nuestros ojos cerrados, y si el Señor haya hablado a su vida, y esta es una cuestión personal, esta es una cuestión únicamente usted y Dios. Si el Señor ha puesto un sentido de precaución en la manera de ver la vida, ¿por qué no habla con Dios allí en lo personal? ¿Por qué no pide como ya hemos visto, sabiduría, para ver las cosas como el Señor las ve, para no ser timados, para no ser engañados por el brillo, por el esplendor de cualquier objeto que finalmente es precario, para que el corazón se ensanche y se dislumbre, no ante estos objetos, sino al ver la belleza, la grandeza y la superioridad que Dios posee. Bueno, ¿por qué usted y yo no pedimos ahí en nuestro lugar? Abre mis ojos del corazón. Abre mis ojos espirituales que no han alcanzado a ver la plenitud de la riqueza que tú posees. Para ver el esplendor, el brillo, el fulgor en su potencia que puede cautivar nuestros corazones y puede llenar nuestras vidas de felicidad. Mientras oramos, quizá habrá alguien que esta mañana reconocerá no tener una relación con Dios, una relación con Dios que permite ver su belleza, su esplendor. Comienza con una vida arreglada, una vida que yendo hacia una dirección ha sido interrumpida, ha sido arrepentida de sus pecados y ahora está en comunión con Dios, en arrepentimiento y en haber recibido a Cristo en el corazón. Quizá habrá alguien esta mañana que dirá, hermano, yo quiero tener ese encuentro con Cristo. Yo necesito arreglar cuentas con Él. Yo quiero abrir mi corazón para que Cristo habite allí. Yo reconozco mis pecados y quiero que Dios me perdone. Quiero recibir a Cristo en mi vida. Habrá alguien que dirá, hermano, yo quiero recibir a Cristo este día. ¿Querrá levantar su mano en su lugar? Amén, puede bajarle. Habrá alguien más que dirá, hermano, yo también quiero recibir a Cristo este día. Quiero que Él me llene, amén. Quiero recibirle esa plenitud de vida en mi interior. Habrá alguien más que dirá, yo también, hermano, este día, esta mañana, no quiero irme de aquí sin haber arreglado cuentas con Dios a través de Cristo. ¿Habrá una persona más? Yo quiero tener a Cristo en mi corazón. ¿Habrá alguien más? Padre, te damos gracias y pedimos que tú nos des este sentir, que nos des esta visión correcta para verte en el verdadero valor incalculable, Señor, que se desprende de ti. Gracias por esta riqueza. Gracias por esta exaltación que proviene de ti, Señor. Te damos gracias y te damos la honra y la gloria por Cristo Jesús. Amén.